palpitar. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, y estremezco junto a cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Toca tu música y Harry, eleva tu ánimo para que llegues más alto. Yo escucho a Harry, la verdad, por su forma de ser, ¿no? Que es muy positivo. Y eres una persona con un don de transmitir enseñanza, alegría. Porque es muy ocurrente, muy honesto, eso se me hace padrísimo de Harry. Escucha a Harry al aire en FM Globo 99.3. Escucha a Harry. De lunes a sábado, desde las 2 de la tarde, por FM Globo 99.3. Consiéntete ahorrando a lo grande en Lay. Frescura, variedad y muchas buenas ofertas, porque lo mereces todo. Papel higiénico pétalo Ultra Jumbo de 16 piezas, 59.90. Detergente líquido más color 4.65 litros, 129 pesos. ¡Qué padre ahorrar en Lay! Más cosas a mejores precios. Válido al 20 de junio. Descarga la app de Casa Lay y pide tu súper a domicilio. Uf, nada mejor que unos marisquitos. Ay, ¿te imaginas comer esos mariscos a la orilla del mar? ¿Y qué mejor que con todas las amigas? Mejor aún si nos sale baratísimo. Los mejores precios de Volaris ya están disponibles en Tijuana. Las tarifas bajas de siempre, aún más bajas. Aprovechalos ya y reserva tu vuelo en volaris.com. Volaris. Kia cumple 7 años en México. 7 años de llegar muy lejos juntos. Celebra estrenando un Kia Rio con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia. Movement that inspires. CAT promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de junio de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Esta es la actitud NeoSpa. Persistir. Resistir. Y nunca desistir. Esta es la actitud NeoSpa. No bajar la guardia. Continuar respetando la sana distancia. Y seguir más que nunca todos los protocolos dentro y fuera del gimnasio. Porque NeoSpa, hacer ejercicio nos hace feliz. NeoSpa. Spa, el gym de las torres. Inscripción al 2x1 664-686-5462. ¡Julio! Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí! 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo. No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica. Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México. Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Farmacias Roma, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. En Farmacias Roma, ármate para la fiesta. Tedamark 20 miligramos con una tableta al 2x1 y abona 4% tarjeta Roma. Royal Ecstasy paquete con dos piezas a solo 49 pesos. Variedad de botanas Barcel con 25% de descuento. Roma, más que una farmacia. Aquí siempre ganas. En FM Globo 99.3. Tráfico. 14 minutos antes de las 11 de esta mañana. Garita de San Isidro, 2 horas y media de espera en carriles regulares, 25 minutos por Sentry, 2 horas 20 minutos Ready Lane y 1 hora en su cruce peatonal. En Otay, 2 horas de espera en filas regulares, 10 minutos Sentry, 1 hora y media por Ready Lane, 1 hora en su cruce a pie. Quédate con FM Globo 99.3. En FM Globo, no te pierdas Jesse Cervantes. Contigo. Un programa con las mejores entrevistas. Qué gusto me da el éxito que ha tenido Lagos, qué bárbaros. No sé si era una segunda parte, pero si algo nos quedó es todo lo que pasó en Mónaco. Jesse Cervantes, contigo, lunes a viernes, 5 de la tarde, por FM Globo 99.3. San Diego, Carlsbad, Encinitas y San Isidro. Transmite desde Tijuana. FM Globo 99.3. Con más música y más éxitos que nadie. Pon estás fuera de tu vida. Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas. Mezcla el sabor, gotas de sol, y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión, a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo. El boom de tus latidos, con esta fuerza esté en un solo ritmo. Mezcla el sabor con gotas de sol, y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión, a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila. La música, tú el cuerpo y a bailar se ha dicho, llevemos nuestro cerebrito al gym. Haz de cuenta, pues solo con bailar le mantenemos muy saludable y nos sentimos muy bien. Con esta actividad producimos neurotransmisores como endorfinas y dopamina. Además, producimos oxitocina, esa hormona que nos hace tener más empatía e incrementa la confianza entre los seres humanos. Bailar es un excelente ejercicio aeróbico, así que es solo cuestión de decidirte, ponerte de pie y a sacudir el cuerpo como se deje y como pueda. Nos vamos con Shakira. Tenemos La La La para ti por FM Globo 99.3. Pura cadera, señores. La la la la la la la. Lego. Lego. Lego. Lego. Toda mi vida fue así, tanto te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Ni obligado, podría dejarte las ganas de ti.

2001, Mario Dom con Disco Amor para ti por FM Globo 99.3. Vámonos rápidamente a las líneas en WhatsApp. Tenemos en Tijuana 664-855-2655, San Diego, Lada 619-484-2999. Alan García, hola mi amigo, ¿cómo estás? Estás aquí escuchando tu programación. Muy complacido. Oye, si hay manera, te puedo pedir la canción de Maná con Nodal que se llama Te lloré un río. Muchísimas gracias. Aquí siempre pendiente FM Globo. Saludos. Fuera de tu amor, inalcanzable. toca tu música. Y Magaly Rosas, eleva tu ánimo para que llegues más alto. Que tengas un día lleno de éxitos, Magaly. Y mucha suerte para ti y para todos los que te quieren como yo. Los agradezco mucho a todo el equipo de FM Globo. A ti, Magaly, gracias por esas promociones. Magaly, saludos para todos y que sigan escuchando la mejor estación FM Globo. Escucha a Magaly Rosas, de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana, por FM Globo 99.3. Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican restricciones. Ya puedes hacer una recarga de tiempo aire desde la app Bancaya sin comisiones. Recarga desde 10 pesos para cualquier compañía celular desde la comodidad de tu casa. Métele dinero a tu cuenta Bancaya para que aproveches de estos beneficios y más. Descarga la app de Bancaya en Android y iOS. Dile adiós a las manchas en toda tu ropa con Ariel Doble Poder, que te da una limpieza profunda removiendo manchas de sudor y hasta el 99% de bacterias en la ropa. Encuéntralo tu tiendita de la esquina. Ariel es poder. Cuida el agua. Eliminación de bacterias en la ropa. Pruebas realizadas con base en la norma ASTM E2274 con S. aureus diagonal E. coli. En AutoZone no importa cómo lo pidas. Amortiguadores y struts con 30% de descuento en el segundo o 4x3. Además, autoestéreos digitales desde 499 pesos. Con AutoZone, vas a la segura. Válido el 18 de junio de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. Liva, Abarrotes y Carnes siempre tiene para ti los productos que necesitas y a los precios más bajos. Aprovecha y ahorra con nuestras ofertas en toda la tienda. Suavitel, 8.5 litros, $9.99. Menudo de res, $1.69 libra. Frijol pinto a granel, 79 centavos libra. Vigencia al 20 de junio. Liva, Abarrotes y Carnes, te esperamos en Spring Valley San Isidro con los mejores precios del sur de California. Hola niñas y niños, soy el Águila Coconi. ¿Te gustaría ser magistrada o magistrado electoral? Te invito a participar en la quinta edición del Tribunal Electoral Infantil 2022. Graba un video y cuéntame, ¿por qué los valores de la justicia y la democracia son muy importantes para la niñez mexicana? Tienes hasta el 31 de agosto para enviar tu video. Consulta la convocatoria y las bases en www.gob.mx/Tribunal Electoral Infantil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué harías si te dijera que puedes comprar el regalo para papá en quincena sin intereses, sin tarjeta y sin pago inicial? Lo primero que yo haría es correr a QuestKeyPay.com para conocer los miles de comercios donde puedo comprar perfumes, accesorios, videojuegos y más. Es súper fácil. Visita tu tienda afiliada favorita, elige tus productos y QuestKeyPay como método de pago. Haz tu solicitud y si tienes algún cupón, agrégalo. Espera aprobación y listo. Papá estrena y tú pagas después con QuestKeyPay. Pagos del futuro. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en QuestKeyPay.com/TYC. En FM Globo 99.3. Tráfico. 11 de la mañana con 20 minutos. Tenemos en San Isidro 2 horas y media de espera en carriles regulares, 25 minutos en carriles entry, 2 horas 25 minutos por Ready Lane, 1 hora en su cruce peatonal. En Otay, 1 hora 40 minutos de espera en filas regulares, 10 minutos por Sentry, 1 hora 40 minutos en Ready Lane y 1 hora en su cruce a pie. Quédate con FM Globo 99.3. A tu vida diaria, agrégale por el placer de vivir. Morning Show. Hola, amigas, amigos de Tijuana. Soy el doctor César Lozano y te invito a que me escuches en mi programa Por el Placer de Vivir Morning Show, un programa ameno, constructivo y divertido con temas que te ayudarán a disfrutar más la vida. Escúchame de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Por el Placer de Vivir Morning Show, escúchalo por FM Globo 99.3. El tiempo pasó con...

mi exacta mitad. Sido pa' gozar. Tu boca es mi vicio, tu amor de aeropuerto.

estás, el silencio es total. Si estás, si no estás, si tú no estás, si no estás, si no escucho tu voz, es mortal, es mortal. Si tú no estás, y es que tú sabes provocar muy bien el punto exacto aquí en mi piel. Abarcando el aire de San Diego y Tijuana, somos FM Globo 99.3 XHOCL, 25.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. En San Diego, escucha más música que nadie. FM Globo 99.3. Un concepto de MBS Radio. Acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban, que aunque tuviera yo razón, igual te la daba. A que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nada me está doliendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera. Que tú te has ido, me ha ido de... Que bien me va, me va, me va. Desde que tú te has ido. Que bien me va, me va, me va. Desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para. Hoy tengo tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice wow. Estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TBT. Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando. Nada me está doliendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera. También son nuestros. FM Globo 99.3.